Capítulo 8 de El mercader de Venecia de William Shakespeare. Traducido por Marcelino Menéndez y Pelayo. Esta grabación del LibriVox está en el dominio público. Escena 5. Calle donde vive Sylock. Salen Sylock y Lanzarote. Sylock. Ya verás, ya, la diferencia que hay de ese Basanio al judío. Sal, Jéssica. Por cierto que en su casa no devorarás como en la mía, porque tiene poco. Sal, hija, ni te estarás todo el día durmiendo, ni tendrás cada mes un vestido nuevo. Jéssica, ven, ¿cómo te lo he de decir? Lanzarote. Sal, señora Jéssica. Sylock, ¿quién te manda llamar? Lanzarote, siempre me habíais reñido por no hacer yo las cosas hasta que me las mandaban. Sale Jéssica. Jéssica, padre, ¿me llamabais? ¿Qué me queréis? Sylock, hija, estoy convidado a comer fuera de casa. Aquí tienes las llaves, pero ¿por qué iré a ese convite? Cierto que no me convidan por amor, será por adulación, pero no importa. Iré, aunque solo sea por aborrecimiento a los cristianos, y comeré a su costa. Hija, ten cuidado con la casa, estoy muy inquieto, algún daño me amenaza. Anoche soñé con bolsas de oro. Lanzarote, no faltéis, señor, mi amo os espera. Sylock, y yo también a él. Lanzarote, y tienen un plan. No os diré con seguridad que veréis una función de máscaras, pero puede que la veáis. Sylock, ¿función de máscaras? Oye, Jéssica, echa la llave a todas las puertas y si oyes ruido de tambores o de clarines, no te pongas a la ventana ni saques la cabeza a la calle para ver esas profanidades de los cristianos que se untan los rostros de mil maneras. Tapa, enseguida, todos los oídos de mi casa, quiero decir, las ventanas, para que no penetre aquí ni aun el ruido de semejante bacanal. Te juro por el callado de Jacob que no tengo ninguna gana de bullicios. Iré, con todo eso, al convite. Tú delante para anunciarme. Lanzarote, así lo haré. Aparte a Jéssica. Dulce señora mía, no dejes de asomarte a la ventana, pues pasará un cristiano que bien te merece. Sylock, ¿qué dirá entre dientes ese malvado descendiente de Agar? Jéssica, no dijo más que adiós. Sylock, en el fondo no es malo, pero es perezoso y comilón, y duerme de día más que un gato montés. No quiero zánganos en mi colmena, por eso me alegro de que se vaya y busque otro amo a quien ayude a gastar en pocos días su improvisada fortuna. Ve dentro, hija mía, quizá pueda yo volver pronto. No olvides lo que te he mandado. Cierra puertas y ventanas, que nunca está más segura la joya que cuando bien se guarda. Máxima que no debe olvidar ningún hombre honrado. Base. Jéssica. Mala ha de ser del todo mi fortuna, para que pronto no nos encontremos yo sin padre y tú sin hija. Se va. Fin del capítulo 8.